Bonjour. D'abord, je vais m'excuser pour ce problème avec la présentation et, et je vais remercier aussi l'organisation pour me permettre de présenter cette communication. Et aussi, je m'excuse parce que j'ai seulement une demi-heure pour parler et je le ferai en espagnol pour être pour parler un peu plus rapide, mais je le ferai doucement et j'espère que vous pourrez comprendre. Bien, después de la magnífica presentación del profesor Menanto, voy a centrarme principalmente en los proyectos de navegabilidad que corresponden al curso medio del Guadalquivir, principalmente aquellos que se desarrollan entre Sevilla y Córdoba, donde la navegación, como sabemos, es mucho más complicada porque ya no permite grandes calados, por tanto es una navegación claramente fluvial frente a lo que hemos estado viendo como navegación marítima hasta el puerto de Sevilla. Esta navegación fluvial sabemos de manera fehaciente que debió existir desde los primeros momentos de asentamientos humanos en el Valle del Guadalquivir y, por supuesto, en época romana se han hecho suficientes estudios como para atestiguar que gracias a la situación social y política que se desarrolla en este periodo, el tratamiento del río empieza a modificarse ya sin lugar a dudas en este momento. El Guadalquivir en este trazado presenta tres problemas principales. Por un lado, una madre cambiante, un cauce que cambia y con numerosos meandros que dificultan la navegación y la ralentizan. Un escaso caudal, en época sobre todo de estiaje, que se suma y que, por tanto, impide grandes calados, que se suma a las fuertes pendientes que tiene el Guadalquivir en esta zona. Esos dos factores negativos hacen que la navegación sea muy compleja. Se dan casos de cauces con poco caudal, pero con poca pendiente y, por tanto, con poca velocidad del agua, que no suponen un problema para la navegación, lo mismo que grandes caudales con fuertes pendientes tampoco suponen un problema serio. Pero la combinación de estos dos factores hace que sí complique extraordinariamente la navegación. Esto supone que desde los primeros momentos en los que el Guadalquivir, en su cauce medio, se utiliza para el transporte de mercancías, que es uno de los principales usos que va a tener desde la antigüedad, sea necesario acondicionar de alguna manera el cauce fluvial para esta actividad. Como decía, uno de los principales problemas que tenemos es el cambio constante del cauce, la variación de los meandros. Aquí pueden ver un estudio que realizamos hace algunos años con el equipo de paisaje de Sevilla, liderado por Florencio Zoido, en el que, como se ve en la línea discontinua, el cauce de Itálica, esta es la población de Itálica, el cauce del río navegable discurría mucho más cercano a la población y la Madre Vieja, que es como se conoce, desaparece en un momento muy temprano, haciendo desaparecer también buena parte de los restos materiales que permitían su ubicación, aunque tenemos referencias incluso en el siglo XV, siglo XVI, de la existencia de estos restos materiales. Que sin embargo hoy se ponen en discusión. Incluso el cauce en los últimos años, aquí pueden ver este meandro, cómo ha variado también de manera importantísima y es una situación en constante evolución y que provoca y sigue provocando que el hombre vaya interviniendo sobre este problema. Con respecto a esa generación de meandros y consolidación de las riberas, desde época romana, posiblemente los textos clásicos nos hablan, Plinio, Estrabón, nos hablan de cómo se ejecutaban estos diques de protección de riberas, así como posiblemente, aunque no tenemos la certeza, diques transversales que servirían en este caso para mejorar las condiciones de las fortísimas pendientes que presenta el Guadalquivir en su tramo medio, como decía antes. La generación de estos diques transversales, que contarían con puertas, portus, facilitaría que se aumentara el calado por escalas y descendiese la velocidad del cauce, facilitando, como decía antes, una navegación más cómoda y segura. A estas teorías en relación con la presencia de diques de distinto tipo se suman a lo largo del tiempo restos que se han querido ir identificando con la presencia de los restos de estos diques portuarios que estarían asociados normalmente a la presencia, sobre todo, más que de poblaciones, de alfares de producción de ánforas para la exportación de los productos del Valle del Guadalquivir. Principalmente pues tenemos restos en Peñaflor, Alcalá del Río, Lora del Río, Cantillana. Aquí pueden ver algunas imágenes que se han venido asociando a estos diques que comentaba a lo largo de la historia, o estos de Cantillana. Pero lo que sí está relativamente claro es que el Guadalquivir fue navegable en este trazado por la numerosísima presencia de alfares que se van adosando de alguna manera al cauce del río y al cauce de sus afluentes, como el Genil, en los tramos que eran navegables. Tenemos además noticias en el siglo XVI a través de la obra de Fernán Pérez de Oliva, en el que se habla, hace un elogio a él como buen cordobés, a la posibilidad de que Córdoba, a través de la recuperación de una navegación que, según él, se había mantenido hasta el 1512, que el texto que él escribe es de 1524, a que Córdoba vuelva a recuperar el papel de ciudad central del interior del Valle del Guadalquivir frente a Sevilla, que se lanzaba ya como la gran potencia de ultramar y del interior de la península. Vuelva a recuperar esa condición de ciudad principal a través de la recuperación de la navegación. Y para ello hace un estudio en el que primero localiza todos los obstáculos que existían en el cauce medio del Guadalquivir y los asocia a estos puertos de la antigüedad reaprovechados para ingenios posteriores que van apareciendo durante la Edad Media. Edad Media en la que la situación de la navegación debió mantenerse, aunque con algunas modificaciones, y sobre todo Edad Media en la que también vamos a encontrarnos con actividades o acciones que van encaminadas a la protección de las riberas y a la protección del cauce navegable del Guadalquivir. Así, por ejemplo, en la propia Sevilla, la construcción de las Reales Atarazanas y parte de la muralla de la ciudad, que actúan como conformante de ese área portuaria y de esa ribera, de carácter mitad marítima, mitad fluvial. También Edad Media, en la que incluso desde épocas más tempranas, es decir, desde época visigoda, nos encontramos con el conflicto que a lo largo de los siglos y hasta nuestros días ha venido condicionando la navegación sobre el cauce medio del Guadalquivir. El conflicto de los usos diversos del agua en el valle. El río Guadalquivir, como hemos dicho, tiene un caudal medio escaso para la navegación, sobre todo, pero es un valle muy rico en el que el agua tiene numerosos usos. Uno de ellos, por supuesto, el riego, pero dado que las orillas se encuentran a cotas superiores, la implantación de azudas a lo largo de todo el cauce medio es una constante, posiblemente desde época romana, pero ya a partir de la etapa medieval se generaliza de manera extraordinaria. Estas azudas y también otros ingenios como los molinos de todo tipo, aceñas, batanes, molinos harineros, papeleros, van a poblar las orillas del Guadalquivir y asociados a esos ingenios van a aparecer las represas que permiten desviar parte del caudal del agua hacia las ruedas hidráulicas de estos ingenios, cortando o entorpeciendo el cauce para una posible y cómoda navegación o para el transporte de numerosas mercancías, como eran las maderadas que se lanzaban desde las sierras del Segura y de Cazorla y que debían llegar principalmente a Sevilla y desde Sevilla, en muchos casos, se lanzaba el transporte a otros puntos. Pues bien, sabemos, como decía, que a partir de la Edad Media, aquí pueden ver una imagen del entorno de Córdoba, donde aparecen en pocos kilómetros, hasta en el momento actual, hasta 16 obstáculos que entorpecen el cauce y que son ingenios, en su mayor parte, de carácter origen medieval, aunque también hay algunos modernos, como los puentes, pero básicamente son todo molinos, azudas, etcétera. Y como decía, sabemos del problema que esto supone para el desarrollo natural de la navegación en el Guadalquivir, también por los textos históricos, principalmente textos jurídicos, como el Liber Judiciorum o Fuero Juzgo, que ya en época visigoda establece normativas muy claras y castigos para aquellos, sobre todo molineros, que entorpeciesen con las represas el cauce natural de navegación, pero también protege a los molineros como fuente económica importante por la riqueza que suponen para las poblaciones tanto la presencia de estos ingenios como las represas que suponen pesqueras para el desarrollo de actividad de producción de pesca, etcétera. Asociado a esto nos encontramos siempre esta doble vertiente en las crónicas, por ejemplo, del califa Abderramán III, para el siglo X, vemos que se habla incluso de la construcción de barcos en Córdoba y su transporte hasta el océano a través del Guadalquivir, lo que nos está hablando de una navegación efectiva, real. En 1548... tenemos algunos documentos, como el libro de las grandezas y cosas memorables de España, de Pedro de Medina, donde se habla de nuevo de la importancia de la navegación en el Guadalquivir medio. O tenemos, como decía antes, el documento de Fernán Pérez de Oliva, en el que se establece la relación de los obstáculos que hay en el río. Y este trabajo quizá es el primero, podemos considerarlo, en el siglo XVI, el primero en el que se plantea la posibilidad de la construcción de un canal navegable. Se ha visto ya a través de diversos escritos que se van sucediendo en esta época cómo el caudal natural del Guadalquivir en su cauce medio presenta muchísimas complicaciones para la navegación y solo a través de la creación de canales artificiales podría ser factible el establecimiento permanente de una navegación comercial. Fernán Pérez de Oliva, además, cuenta con una formación en el extranjero, él desarrolla parte de su formación en Francia y, por tanto, conocía, y lo refleja en su documento, conocía la existencia de otros canales artificiales en ríos franceses. Y, por tanto, es él el primero que plantea la posibilidad de construir un canal artificial a la altura de Palma del Río y hasta Sevilla. Además, en su trabajo plantea la posibilidad de eliminar todos los puertos o todos los diques que estaban asociados, como decía antes, a la presencia de estos ingenios hidráulicos, aprovechando en muchas ocasiones puertos o construcciones de diques que seguramente eran de construcción anterior. o al menos dotarlos de algún sistema de compuertas que permita el paso de las barcas. Plantea también la necesidad de cerrar brazos menores del río para reforzar la navegabilidad, manteniendo un caudal principal y asociándolo, como decía antes, a un canal de navegación. Aquí podemos ver de manera muy, muy somera algunos de los obstáculos que él refleja en su documento. Los que aparecen sin rellenar, solo con el contorno, serían pasos abiertos, es decir, pasos que, en los que todavía funcionaba la puerta o el puerto de, que permitía el trasiego de barcazas, lo que se producía básicamente hasta Lora del Río, y de ahí hacia Córdoba, aguas arriba, los pasos se encontraban cerrados, con lo que la navegación resultaba prácticamente imposible en el 1524 y solo se mantenía hasta Lora del Río. El siglo XVII y XVIII va a ser el siglo de la navegación experimental en el cauce medio del Guadalquivir. En esta época, algunos ingenieros militares van a tener la oportunidad de realizar navegaciones experimentales por el cauce del Guadalquivir, estudiando la situación en la que se encuentra el río. Entre ellos, tenemos el documento que dejó Francisco Llobet, de 1748, en el que de nuevo volvemos a encontrarnos con la idea de Pérez de Oliva de crear un canal artificial entre Córdoba y Sevilla, eliminando al mismo tiempo presas y obstáculos, es decir, eliminando una de las actividades económicas que favorecía el río. En 1768, pocos años después, Francisco Gozar también realiza un viaje experimental y un análisis de la situación del río, hablando y presentando ejemplos de cómo las aceñas entorpecían, como podemos ver en este dibujo, cómo esta gran aceña de Alcolea del Río entorpecía buena parte del cauce, cerrándolo prácticamente, y plantea como soluciones la posibilidad de abrir rampas de cilindros de su propia invención o tomados de otras rampas similares que se utilizaban en Francia fundamentalmente para superar las presas de estas aceñas. Plantea también en este temprano momento la creación de una máquina para navegar sin viento y contramareas, lo que luego resolvería la máquina de vapor. Sin embargo, el primer proyecto real de construcción de un canal de navegación en el Guadalquivir, de un canal artificial, es el proyecto que va a desarrollar Carlos Lemor, uno de los grandes ingenieros de la Ilustración española, que había participado ya en la construcción del Canal de Castilla. Saben que los canales artificiales en España tuvieron una vida muy breve. Los ríos españoles son complicados, con grandes desniveles, con escaso caudal, y esto hace que los canales artificiales, que en otros medios son habituales, en la península ibérica sean prácticamente inabordables. Solo funcionaron dos durante la Ilustración, el Canal de Castilla y el Imperial de Aragón, y funcionaron como canales de navegación muy pocos años. Enseguida se vieron abocados a unas modificaciones y a funcionar como canales de riego. Carlos Lemor, como decía, es el ingeniero militar que va a plantear por fin la construcción de lo que se llamará el Canal de Andalucía o Canal del Guadalquivir. Se trata de un canal que tiene como principales objetivos el riego, por supuesto, y al mismo tiempo la navegación. Carlos Lemor llega con Pablo Olavide a estudiar la posibilidad de riego de la zona de Despeñaperros y se encuentra, rápidamente detecta la condición de aislamiento de toda la parte sur de España, principalmente de las ciudades de Cádiz y Sevilla, y la necesidad de conectar de alguna manera esta, alterar por completo esta situación. Plantea entonces, como decía, la construcción de un canal que permita la conexión desde prácticamente Andújar hasta Sevilla. Y este canal no llegó nunca ni siquiera a iniciarse de manera física, pero sí aportó dos grandes novedades. Por un lado, se uniría a un proyecto posterior que el propio Carlos Lemor va a desarrollar, que es el canal del Guadarrama, un canal que pretendía conectar Madrid con el Océano Atlántico a través del Guadalquivir, una obra faraónica. Y, por otro lado, va a permitir también la apertura del nuevo camino de Despeñaperros. Aquí pueden ver un plano con el antiguo trazado del camino de Despeñaperros, que era un camino solo de herradura, con una nefasta comunicación. Y Carlos Lemor plantea que la apertura del canal del Guadalquivir solo puede ser factible si al mismo tiempo se habilita un camino para carros que permita la conexión más allá del gran salto de cota que era Despeñaperros. Aquí pueden ver dos imágenes del trazado del canal de Andalucía que tomaba las aguas del río Rumblar, más arriba de Andújar, y en paralelo, casi siempre por la orilla izquierda del Guadalquivir, iba descendiendo hasta Córdoba, y de Córdoba, como se puede ver aquí, en el trazado quizá más conocido, hasta llegar a Sevilla, donde desaguaba de nuevo en el río Guadalquivir, recuperando los aportes hidráulicos. Como decía, el gran problema de la conexión de este canal era el fortísimo desnivel existente en Despeñaperros, de casi 800 metros de altitud, que se salvaba, según el proyecto de Carlos Lemor, a través de un conjunto de aproximadamente unas 90 esclusas. El proyecto, como decía, se va a sumar después o va a venir a completar un proyecto posterior realizado en 1785 por Carlos Lemor y sus hijos, que es el canal del Guadarrama, que pretendía conectar Madrid con el Atlántico a través de un sistema de presas, entre las que la primera que llegó a iniciar su construcción fue la presa del Gasco, con una altura que para la época de la Ilustración es espectacular, una altura de 90 metros de presa. Solo se llegaron a construir unos 40, porque una gran tormenta, cuando llevaban 12 años de construcción, derrumbó parte de la obra y ya se habían excavado los primeros 26 kilómetros del canal y parte de la presa, que debía aportar el primer caudal de agua, y la obra quedó paralizada a partir de ese momento. Pero lo interesante del proyecto es cómo solventa los aportes de caudal de agua que este canal necesita mediante aportes y desagües en distintos puntos en función de las cotas de nivel. Aparecen tres puntos de máxima cota en el Gasco, que es la primera presa, la que, como decía, tiene los primeros aportes, en Tembleque y en Almuradiel, justo antes del paso de Despeñaperros. Y tres puntos mínimos donde se desagua, en Aranjuez, en el Guadiana y en Sevilla, en el Guadalquivir. Aquí podemos ver el trazado del primer tramo del canal del Guadarrama. Y aquí tienen una representación con las cotas principales, ¿no?, los distintos niveles en los que los cinco tramos en los que se divide el proyecto, que abarcan desde Madrid a Aranjuez, el primero, Aranjuez-Tembleque, el segundo, Tembleque el Guadiana el tercero, en el Guadiana hasta Almuradiel el cuarto y ya desde Almuradiel a Sevilla el último tramo. Pueden ver cómo se van sucediendo esas diferencias de cotas donde Despeñaperros es sin duda el gran problema. Como decía antes, aparecen en estos 800 metros de desnivel, 700 kilómetros de distancia, 177 esclusas y 36 presas que oscilan entre los 25 metros de altura y los 90 del Gasco. El principal problema era el aporte de agua. Para ello, Lemor lo que va a hacer es introducir una invención suya de esclusa económica que recuperaba el 75% de los aportes de agua. Si esta esclusa hubiese funcionado, posiblemente el canal se hubiera podido construir a pesar de lo complicado y faraónico de la obra. El siguiente proyecto, también proyecto de estudio que no llegaría a ver la luz, es el proyecto que desarrolla 20 años después, en 1805, entre 1805 y 1820, José de Larramendi. Larramendi, otro ingeniero brillante de la Ilustración española, va a recalar en Sierra Morena un poco de la misma manera que Lemor, es decir, él es llamado para resolver un problema en la conexión de los caminos terrestres a la altura del Guadiana, donde se producían inundaciones, y allí lo que plantea es un canal de desagüe que permita la cimentación de los puentes, de los viaductos que iban a solventar el camino. Una vez que ha planteado este canal de desagüe, se da cuenta de que puede convertir el canal de desagüe en un futuro canal de navegación entre Córdoba y Sevilla. Canal que sería el inicio de un canal mucho mayor en su idea primitiva, de un canal mucho mayor que debía conectar a través de los afluentes del Júcar el Atlántico con el Mediterráneo, de manera que se creara una conexión interior que permitiese el transporte de mercancías interiores sin necesidad de salir al Estrecho de Gibraltar. A esta propuesta, que como pueden ver en el plano, también discurre, igual que el proyecto de Lemor, por la orilla izquierda, haciendo algunas cortas sobre algunos meandros, pero básicamente manteniéndose paralelo, es esta línea muy, muy finita que se ve por aquí, manteniéndose paralelo al río Guadalquivir por su orilla izquierda. A esta propuesta seguirá la de García Otero, de 1842, entre 1842-1844, en el que plantea de nuevo un canal de riego navegable y que permitiese la fuerza motriz. Todos estos canales adolecen de lo mismo, de la necesidad de combinar los distintos usos del río. Por tanto, tienen un problema en lo que se refiere a caudales. Por último, el último proyecto que conocemos de acondicionamiento del cauce medio del Guadalquivir a través de un canal artificial está fuera de contexto histórico porque se plantea cuando ya el ferrocarril ha superado, por supuesto, a la navegación interior en la península. Las carreteras interiores también han mejorado considerablemente y, por tanto, la navegación interior en la península ibérica no tiene ningún sentido. Será Carlos Mendoza el que, uno de los socios de la empresa Mengemor, una empresa de ingeniería importantísima en los inicios de la ingeniería en España en el siglo XX, quien propondrá a Alfonso XIII la construcción en 1919 de un canal entre Córdoba y Sevilla está el plano al revés, salvase, permitiese la navegación. En realidad, este proceso de navegación que él planteaba era una excusa para permitir el aprovechamiento hidroeléctrico del Guadalquivir en este tramo mediante la inclusión de 11 presas móviles y sus correspondientes esclusas, que a través de esta idea de permitir la navegación por el Guadalquivir, lo que pretendían es que la corona costease parte de los gastos que iban a tener ellos si construían estas presas. Por tanto, proyecto que no llegó a realizarse, aunque sí se construyeron algunas de estas presas móviles que tenemos aquí. Aquí vemos los planos de la presa de Alcalá del Río, pero el canal, que en realidad el canal artificial cubría un trazado muy pequeño, no llegó a funcionar como tal. Por tanto, proyectos todos ellos que en ningún caso llegaron a buen puerto, y que permitieron a Sevilla seguir manteniendo su condición frente a la población de Córdoba. Gracias. Gracias. Muchas gracias a la profesora Bestué por esta magnífica comunicación sobre los proyectos de navegabilidad del Guadalquivir, que ha puesto el acento sobre el tramo medio y el tramo alto del río, entendiendo que estamos ante un sistema integrado que funciona, que hay que entender la desembocadura a partir de tanto de la influencia externa del Atlántico como de todas las actuaciones humanas que se producen a lo largo del cauce, basada en una riquísima documentación desde época visigoda hasta los muy, muy interesantes documentos técnicos de época moderna y contemporánea, y que creo que complementa excelentemente la intervención anterior. Y, por lo tanto, pues le cedo ahora a ustedes la palabra para que hagan las preguntas que consideren oportunas. Muchas gracias. Una pregunta para comenzar. ¿Quién se anima? Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho. Yo quisiera, más que una pregunta, quizás sería una reflexión. Quería, centrándome en la parte quizá principal, ¿no?, del siglo XVIII, de la Ilustración, etcétera. La percepción, digamos, desde un punto de vista cultural y el significado que tuvo y que tiene ahora para nosotros la intervención antrópica sobre el medio. Básicamente, si podríamos pensar si alguno de esos proyectos de canalización y de cambios de curso de río hubiese triunfado, pues hubiera habido un impacto evidente, ¿no? Esa idea que surge en el 18, estoy resumiendo mucho, esa idea que surge en el 18 de alguna manera puede contrastar o puede ser diferente a la que tengamos actualmente desde unos posicionamientos, no sé, más desde la ecología, de defensa del medio ambiente, en torno a no hacer una intervención tan drástica y tan evidente sobre el medio por sus consecuencias, ¿no? Pues esa sería un poco la reflexión, si pudiese... Sí, sin duda, desde la perspectiva actual, que es mucho más integral de funcionamiento del medio, de cómo se altera todo el medio en función de los cambios que tú produces en los aportes hídricos de caudal del río, la situación es completamente diferente, y la construcción de algunos de los canales que hemos presentado aquí hubiera supuesto en su momento la desaparición de medios, no solo naturales, sino humanos también, ¿no? Asociados, porque hemos visto que la mayor parte de estos canales intentan justificar su presencia desde el punto de vista de que van a aportar también la posibilidad de establecer regadíos, que no es muy real. De hecho, quizá el proyecto de Larramendi es el que se ajusta más a las posibilidades de regadío asociado al caudal del Guadalquivir, porque todos los demás están sobredimensionados en función de los caudales, ¿no? Entonces, la construcción de estos canales habría supuesto la desaparición de medios sistemas de vida en el entorno de la vega del Guadalquivir, sí, sin duda. Merci beaucoup. J'aurais quelques questions concernant les sources de financement pour la construction de ces canaux. Dans quelle mesure l'État impose une fiscalité nouvelle à la population, et éventuellement comment cette fiscalité est perçue par la population, si on en a des traces. Et une deuxième question, la main d'œuvre impliquée, est-ce qu'on a des traces, des informations relatives à la main d'œuvre qui est impliqué dans la construction de ces canaux, Y a-t-il une présence de l'armée ou bien de main-d'œuvre servile? Bien, en el caso, básicamente casi todos los proyectos que hemos presentado no llegaron a ejecutarse y por tanto son proyectos teóricos. Pero los proyectos que sí se ejecutaron, como por ejemplo el proyecto de Lemor del canal del Guadarrama, fue un proyecto de iniciativa privada. Fue un banco el que propuso a Lemor que si era capaz de establecer la conexión entre Madrid y el Atlántico, financiarían ellos las obras. Fue financiación privada. Como la obra fue un desastre y no se pudo llevar a término, lo que sí recuperaron esta sociedad bancaria fueron derechos de la corona para el comercio a través de aranceles. Y en la mayoría de estos proyectos lo que se hace es eliminar los aranceles para aquellas sociedades que abordan la construcción. En épocas anteriores sí que proyectos del 16, no específicamente los del Guadalquivir porque no se llegan a ejecutar, pero por ejemplo la navegabilidad del Tajo, sabemos que lo que se establecen son SISAS. SISAS, un pequeño impuesto sobre productos de uso habitual, de uso de consumo diario en la población, un pequeño impuesto de poca cantidad, pero que al ser en productos que se consumen a diario permiten obtener cantidades suficientes para ejecutar las obras. A partir del siglo XVI en España hay mucha intervención privada en obras públicas, que la corona apoya de alguna manera a través de eliminación de impuestos o a través, por ejemplo, de los aportes de las primicias, de las primeras cosechas, cuando se trata de canales de riego, básicamente, o también lo apoyan aportando técnicos que mejoran la economía de esos proyectos. Había una segunda pregunta, sobre, ¿no?, la mano de obra. Sí. Sobre la mano de obra, sí. Bueno, como he comentado antes, la mayor parte de estos proyectos son no se ejecutan, son teóricos. Entonces, no es el caso. En el caso de proyectos similares, la mano de obra era asalariada. S'il vous plaît, est-ce que vous avez des indications sur le mode de déplacement des bateaux utilisés en général, selon les périodes, et en particulier, est-ce qu'il y a du halage à la période du Moyen-Âge, ou est-ce qu'il y a des chemins le long sur les rives, sur les berges? Oui. En général, lo que había era algún tipo de compuertas que permitían cuando iban a favor de la corriente. La apertura y mediante sistemas contención desde las orillas, el paso de las barcazas, porque a pesar de ir a favor de la corriente eran complicados estos sistemas de paso, ¿no? Mientras que cuando hablamos de remontes, de ir contracorriente, es habitual el uso de caminos de sirga que permiten tirar de las barcazas desde tierra, porque en el Guadalquivir no se dan ejemplos, como por ejemplo en el Tajo, si existieron sistemas de elevación mecánica de las barcazas desde los niveles inferiores a los superiores. Aquí se hacen por arrastre, básicamente. Una pregunta. De entre las muchas cuestiones que ha planteado, que pensando en su paralelo en época antigua, ¿no?, porque has ido tocando temas que para nosotros desde la antigüedad son muy similares. Me ha gustado bastante la que afecta a los conflictos sobre el uso del agua en el Guadalquivir, que creo que es un tema que constante. Constante, no sé, y además sigue siendo hoy un problema, ¿no?, con los arroceros del cauce bajo, sobre todo. Bueno, en la Edad Media es constante en la documentación la protección de los grupos económicos, por un lado, de los navegantes que transportan mercancías, pero también, como decía antes, de esa economía local que está asociada a la presencia de ingenios hidráulicos, que es esencial para la economía medieval, ¿no? Y el riego a veces se deja de lado en estas visiones sociales, pero el riego es también el otro problema que se da siempre, ¿no? Se sigue dando. Non devo dire a noi stessi che uno dei motivi per cui sull'acqua si costruiscono le città è perché l'acqua serve per la vita. E in queste discussioni che sono state fatte, in queste bellissime illustrazioni, non si è parlato dell'uso dell'acqua a scopo umano e dei reflui che ne derivano, come sono stati gestiti nel tempo e come vengono gestiti oggi. Che queste foci, io adesso penso al Nilo che ho avuto il piacere di visitare, queste foci, ma possiamo parlare pure del Tevere, sono spesso molto inquinate. Sì. Quindi questo aspetto mi sembra che non sia stato esaminato nella discussione. Sì, è vero che infatti è poco sviluppato, secondo me, questa parte dello studio dell'uso dell'acqua nei sistemi, non da se stessi, però in relazione con tutto questo che stiamo parlando, no? Non voglio intervenire, ma penso che se Isabella non l'ha trattato è che eravamo concentrati nell'ambito di questo convegno sulla navigabilità, le comunicazioni, ma ovviamente è un argomento molto importante per sì. I nostri fiumi. Alguna questione addizionale? Pues hemos decidido, dado que comenzamos con un poco de retraso, adelantar el descanso y haremos 15 minutos de receso en la sesión. Muchas gracias. Y gracias por acompañarme. Più di un quarto d'ora, perché siamo già un po' in ritardo. No sé si los colegas que comparten la sesión quieren subir a la mesa. Claude Vella,